Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues tiempo de radio, tiempo de información. Nos encontramos en el Instituto Luis Barahona de Soto. La Universidad de Málaga aterriza con todo su esplendor en estos días académicos, sin duda alguna. Tenemos el placer de saludarnos a nuestro primer teniente de alcalde. Bueno, ya permíteme, nuestro alcalde, Francisco Jiménez. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Y supongo que encantado de recibir una vez más, ¿no?, en tono cultural, que precisamente Archidona sea el epicentro y el centro de todas las miradas en términos de educación, cultura, la universidad que hoy presenta. Pues sí, la verdad, como hemos dicho en ocasiones anteriores, el Ayuntamiento apuesta por seguir con los cursos de la Universidad de Verano. Ese capítulo cultural y educativo en Archidona pues se están causando a través de estos cursos de la Universidad de Verano, ¿no? Y destacar eso, que estamos rodeados de los mejores especialistas en todas las materias que se están impartiendo en ese sentido, y la posibilidad y la oportunidad que tenemos de que sus trabajos de investigación, estos trabajos científicos, pues puedan estar al alcance de todos, ¿no? Quiere decir, es importantísimo esa apuesta por lo público, esa apuesta porque ese conocimiento de la universidad pues llega a los pueblos y llega a toda la gente. Paco, esto es el suma y sigue. Ya son muchos años los que se vienen celebrando los cursos de la Universidad de Verano aquí en Archidona. Supongo que estará dentro de tu lenguaje y tu quehacer el ser magnético precisamente para que se siga produciendo este evento, ¿no? Por supuesto que sí. Y sobre todo seguir apostando, como decía antes, dentro de los presupuestos futuros. Y bueno, estamos ya mismo en elecciones, ¿no?, el año que viene, ¿no? Pero en nuestro programa seguro que va también ese apoyo a la Universidad de Verano, ese apoyo a la cultura y a la educación en Archidona. Ligerísimo apunte, porque tenemos el momento de saludar precisamente a los que imparten esa cultura, Bartolomé Ruiz. Buenos días. Buenos días. Y bien ha llegado precisamente a Archidona, donde, como le decía nuestro primer teniente alcalde, Paco, ¿no?, bueno, pues Archidona se viste de cultura en todo su esplendor. En ese sentido, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo creo que está muy bien que en el norte de la provincia de Málaga tengamos una sede de verano de nuestra universidad, ¿no?, ya que la tienen otras comarcas como la de Ronda, Vélez Málaga, Marbella, ¿no? Y está muy bien que desde el punto de vista universitario la capital de la comarca sea Archidona. La oferta en el despliegue cultural de toda la asignatura y toda la, o sea, en este caso de todos los cursos que se están impartiendo, ha sido muy plural. ¿Lo ve usted acertado? Sí, en el caso nuestro, con el curso arqueológico, es el que más matrículas ha obtenido de todas los cursos de verano de Archidona. Tenemos 37 alumnos en el aula. Bueno, pues un ligerísimo apunte también por aquí. Perdone, me ha dicho su nombre, que se llama Arturo Ruiz. Arturo, ruego me disculpe. Nada. Arturo, en ese sentido volvemos a decirlo, ¿no? En tono cultural, ¿no?, la importancia que tiene el afianzar, y más los tiempos que corren, el que el modelo universitario se implante en todo el sentir durante prácticamente todo el año, y que los cursos de verano sean, bueno, pues se suma y sigue. En ese sentido, ¿qué nos puede decir? Pues que el tema de los cursos de verano es un elemento fundamental, porque estamos acostumbrados a lo que es la academia reglada, que en el mundo universitario son los cursos hasta la llegada del verano. Pero en el mundo del verano, yo hubo un tiempo que fui director de los cursos de Baeza, y la idea de tomar un relax, pasar unas vacaciones, pero al mismo tiempo imbuidos de una determinada temática en la que se llega a una especialización verdaderamente a veces asombrosa, yo creo que es un elemento fundamental, que además crea otro modelo de universidad, que no es el habitual y que hace que la gente disfrute al mismo tiempo que conoce. O sea, podríamos decir, qué alegría, ahora tengo tiempo para seguir estudiando aquellas cosas que me apasionan. Claro, claro, ese es un poco el mecanismo con el que funcionan estos cursos, que yo creo que además la universidad tendría que plantearse algún sistema que relajara lo que es la rigidez académica durante el resto del año y hacer más factible este tipo de encuentros entre especialistas y estudiantes. Pues pueden ustedes creerme que estas paredes se visten en auténtica gala y lujo al recibir a la Universidad de Málaga en todo su esplendor. Gracias por este tiempo que nos han dedicado. A ustedes. Gracias a vosotros. Rodríguez, buenos días. Vienes a participar en el curso de cine y literatura, y más concretamente para hablarnos de tu experiencia personal, ¿no? ¿En qué va a consistir esa intervención? Bueno, espero que César guíe esto hacia, sobre todo, hablar de los vínculos que hay entre el cine y la literatura, que en nuestro caso, por ejemplo, tanto Rafael Cobos como yo, a la hora de elaborar los guiones, usamos muchas veces referencias literarias de novelas, ensayos, incluso poesías, vamos. Y estos textos nos sirven luego para ir alimentando las películas. Hablando de cine español, el informe de Panorama Audiovisual cuantifica precisamente la merma considerable que ha sufrido el cine español en términos de ingresos. ¿Cómo afecta esto a los... ¿A la taquilla? ¿No? Sí, ¿cómo afecta esto a los directores españoles que seguían la brecha produciendo? Pues que la taquilla baje es un desastre. O sea, los datos de este año van a ser impresionantes por fundamentalmente por 8 apellidos vascos, que es un fenómeno desproporcionado, pero la siguiente película, que es Carmina y Amén, me parece que tiene unos datos por debajo de lo que de la segunda del año pasado y es grave. Probablemente si no tuviéramos el 21% nos iría bastante mejor, pero en este momento lo que la realidad es que no nos va nada bien, aunque al final se van a maquillar los datos y al final de año va a parecer que el cine español va como un cohete. En tu caso, Alberto, te encuentras en este momento grabando tu próxima producción. ¿Cómo se puede articular una película en estos momentos de dura crisis que afecta, por supuesto, a la cultura? ¿Cómo articulas una producción? Este año se va a producir poco, pero afortunadamente hay unos cuantos productores que se arriesgan y sobre todo la cosa se va centrando cada vez más en el apoyo de las televisiones y fundamentalmente las privadas. Con lo cual, probablemente parte de lo que vamos a producir en el futuro van a ser contenidos para esas televisiones, para lo que quieran esas televisiones privadas. Es complicado, pero en el momento que estamos, afortunadamente sigue habiendo el apoyo, obligado también por ley, de las privadas a la producción de películas y también de la televisión pública. En fin, con mucho trabajo y mucho esmero, en fin, como se puede. Estás trabajando en una producción que saldrá a la luz probablemente el próximo año. ¿Puedes adelantarnos algo sobre esa próxima película, el título? Sí, el próximo año no. Se llama La Isla Mínima, es una película que rodamos el verano pasado y que se estrenará el próximo 26 de septiembre. Y bueno, la historia de dos policías, que son Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez, que llegan a las marismas del Bajo Guadalquivir a investigar la desaparición de unas adolescentes, y la cosa se va complicando y al final es una investigación criminal que prácticamente cambiará sus vidas por siempre. Vale, por otra parte, ya casi para finalizar, cambiando de tercio, ¿piensa desde tu punto de vista que el cine español está reflejando la realidad social, cultural, económica de momento, o está tendiendo más hacia la ficción? Yo creo que se está tendiendo más hacia la ficción, pero también la razón es la que he explicado antes. O sea, estamos obligados ahora mismo a producir contenido para una serie de televisiones. Entonces tenemos que producir lo que demandan o algo que les parezca bien a ellos, por lo cual lo tenemos bien complicado para representar este momento. Por otra parte, lo que sí se están haciendo son muchas producciones pequeñas e independientes que creo que sí están reflejando directamente el momento en el que vivimos. Por último ya, ¿qué idea va a trasladar a los alumnos del curso a lo largo de tu intervención? Pues no lo sé muy bien, espero que cierto entusiasmo que tengo como lector que soy y como director de cine, pues por mi trabajo, por el cine. En definitiva, trasladar esa pasión, ¿eh? Sí, claro, el entusiasmo es la pasión por la literatura y por el cine. Bueno, pues tiempo de radio, donde comienza esta semana los cursos de la Universidad de Verano aquí en Archidona. En todo ese despliegue encontramos a un gran director y un buen amigo de nuestro Festival de Cine. Alberto Rodríguez, buenos días. Bien, buenos días. Bien ha llegado, amigo. Sí, me ha costado un poco encontrar el sitio, pero lo he encontrado. Oye, Alberto, cuéntame, configurar dos mundos, ¿no? Bueno, mejor dicho, tres mundos. El de la cultura, por un lado, que es ese gran universo en el que todos flotamos, y por supuesto, deslizándose entre la literatura y ese lenguaje que sabéis transportar a la gran pantalla. Una extraña mezcolanza. ¿Forma parte de dos realidades que coexisten en un mismo individuo? Sí, bueno, yo creo que soy lector antes que aficionado al cine. mucho antes. A mí lo que más me gustaba era leer, por encima de ver películas y demás. También soy de un pueblo en el que no había cine, con lo cual costaba trabajo, lo veía en la tele básicamente. Y bueno, lo que más me gustaba cuando era pequeño era la literatura, la verdad. Mira, siempre que se está rodando una película, al final es el fruto de una serie de planificaciones y demás. Cuando se concibe en sí misma la obra, hay una especie de proyección interna en el mundo uno particular, donde uno intenta de alguna manera ya estar visualizando lo que uno intenta de alguna forma después trasladar a la gran pantalla. Es muy complicado ser fiel desde ese principio hasta que llega el momento de la proyección. Sí, es complicado. Hay una cosa, pasaje famoso de Stanislavski que cuenta que iba en un barco atravesando un canal y que le dijo que era muy estrecho, ¿no? Y entonces le preguntó al capitán que cómo lo hacía, cómo era capaz de meter el barco, que era muy grande, por aquel canal tan estrecho. Y el capitán le dijo: simplemente cíñete al canal. Y eso es lo que decía él que había que hacer a la hora de dirigir. Y es verdad que cuesta mucho trabajo mantener ese norte que tienes que tener desde la primera idea prácticamente hasta la finalización. En mi caso yo intento mantener esa brújula gracias al trabajo que hago previo con Rafael Cobo, y que en este caso incluye mucho de lo que leemos, de lo que vemos, hacemos como una gran mochila de cosas que vamos gastando por el camino y que es lo que generalmente ayuda a llegar a ese final. Pero bueno, de ahí a que lo que tú tengas en mente al principio sea lo que al final se vea en pantalla, ya eso es más relativo. Oye, Alberto, entre bambalinas, ¿cómo crees que contarán esta parte de nuestra historia con tanto rollo, tanta crisis, tanta que no estamos viviendo en un futuro en el Gran Florido? ¿Cómo se llevará la película? ¿Quo Vadis segunda parte o algo parecido? ¿No? No lo sé, la verdad es que no sé qué título ponerle, porque lo que sí parece claro es que nos toca redefinir el país, o qué queremos, o qué somos, o eso es lo que me parece que ahora mismo necesitamos, una nueva identidad y un nuevo objetivo, porque ahora mismo lo que hay es un desconcierto absoluto. Hablemos de una isla muy particular, muy mínima, que va a ver muy pronto la luz. Oye, ese tráiler, ya te lo decía fuera de micrófono, ya nos está enganchando absolutamente. Despliegue, acción, digamos que tiene todos los condimentos para decir, es que hay que verla sí o sí. Bueno, sí, es una película que tiene un poco de acción, que tiene sobre todo mucho misterio. Es la historia de la desaparición de dos adolescentes. Y bueno, es la historia de dos policías que llegan a investigar esta desaparición, y cómo la cosa se va complicando y aquello se convierte en una investigación criminal. Pero que al mismo tiempo yo creo que como mar de fondo está hablando de este país cuando le tocó definirse en justo la transición, porque es una película ambientada en el año 80. O sea que en cierto modo casi llega hasta nuestros días, porque había problemas muy parecidos. ¿Tiene algo de reminiscencia de ese ambiente del Grupo 7? No, la verdad es que no. Y eran otras herramientas, han sido otras herramientas distintas a la hora de trabajar, por ejemplo, con los policías, porque hemos vuelto a llamar policía. Pues resulta que la policía que hay a finales de la transición tiene muy poquito que ver con la que había en el año 90, vale, claro, vale. Por ejemplo. Bueno, seguro que al final terminaremos con la película, como decía nuestro actor malagueño, ¿no? Con una aceitunita y una algo épica. Alberto, celebramos muchísimo en Archidona tu participación. Te deseamos toda la suerte, la que bien merece. Y, por supuesto, ese empujón siempre emocional para que gente con solvencia como tú nos ilustre la gran pantalla y nos haga ir a esos mundos que todos merecemos. Alberto, muchísimas gracias. Nada, hombre, gracias a vosotros. Maribel Carero, estamos con la directora del curso de flamenco de Pura Cepa. ¿Podríamos hacer un balance, previsión de lo que los alumnos van a encontrar en este curso? Bueno, yo espero que lo que se van a encontrar es dos cosas. Primero, información sobre lo que es el flamenco, o sea, aprender qué es el cante, el baile, la guitarra, que son los fundamentos del flamenco y los elementos que acompañan, pero a la vez van a verlo, o sea, que no es una cosa fría y estática, sino que lo van a sentir, lo van a ver, y si quieren pueden participar también. Vale, fundamental, Maribel. Hay muchos ponentes irrelevantes, muchas personas muy importantes del mundo del flamenco. ¿Podríamos resaltar alguna de las ponencias? Hombre, yo entiendo que la primera ponencia y la de clausura son dos ponencias claves, ¿no? La primera la da, pues, el un señor que es un catedrático de matemáticas, porque es curioso que son los profesores de matemáticas los más expertos en flamenco, aunque no aunque parezca raro, que es, ha sido rector de la Universidad de Sevilla y es el director de la cátedra de flamenco de la Universidad también de Sevilla, y es un experto flamencólogo. Y a la última, que va a ser Ortiz Nuevo, que además de Archidona, que va a hablar sobre bien, por una persona también relacionada con Archidona, que es Blas Infante y el flamenco. Son dos ponencias clave. Las demás son muy importantes porque son personas que saben de flamenco, que conocen el flamenco. Quizás a lo mejor no tienen esa perspectiva de periodística, pero son gente muy experta en su materia. ¿En qué momento se encuentra el flamenco en la actualidad a nivel de proyección nacional, que es obvia, y a nivel de proyección internacional, que quizás sea también un punto relevante? Hombre, el flamenco ha dado un paso importante en el momento en que la UNESCO lo ha convertido en patrimonio inmaterial de la humanidad. En este sentido, estamos trabajando por lo pronto las universidades, que es muy importante que el flamenco entre en la universidad, porque es estudiar el flamenco. Hombre, el flamenco es algo vivido, eso es claro, pero también hay que estudiarlo desde el punto de vista de la investigación, ¿no?, para avanzar. Entonces, la universidad ha apostado por el flamenco y están creándose cátedras en relación incluso con la propia UNESCO. Cátedras que van a relanzar ese estudio, ese conocimiento. Si una cosa no se conoce, no se ama. Y eso es lo que queremos, que se ame el flamenco, pero a través del conocimiento, de investigación y de tesis. Desde este punto de vista, ¿podría convertirse el flamenco en una titulación superior? Hombre, yo lo veo un poco lejano todavía, estamos empezando, ¿no? Vamos a empezar a hacer cursos de expertos. Todo tiene su momento, no se puede empezar la casa por la ventana. El flamenco va a entrar en la universidad y va a entrar, pero a su paso, a su ritmo. Vamos, para no equivocarnos, hay que hacerlo bien. Y puede que en un momento, por lo menos un máster o algo en flamencología es importante. Pues yo hablo de flamencología. ¿Va a tener algo Málaga que ver en ese hipotético curso? Pues sí, ya tenemos una cátedra y estamos ya buscando, o sea, viendo cómo hacer ese curso de expertos, que sería un curso en el que se hablaría primero de iniciar al alumno en el flamenco, luego ver los diferentes, diríamos el flamenco geográficamente hablando, pero el tercer curso, que es quizá muy interesante, pues es el flamenco y el turismo, flamenco y las nuevas tecnologías, el flamenco y muchas cosas que hay que aportar y que muchos jóvenes pueden interesarse en el flamenco a través de ello. Por tanto, y ya casi para finalizar, ¿animaríamos a los jóvenes y no tan jóvenes que están medianamente interesados en acercarse a la universidad? Yo desde luego sí lo hago, porque creo que es un mundo que está todavía no se ha iniciado, es algo que va a empezar, ¿no? Y hay que darle ese empujón, porque lo que no puede ser, que está muy bien, pero que el flamenco esté cerrado y encerrado solo en las peñas, está muy bien porque le dan vida, pero hoy hay que abrirlo, ya que es patrimonio de la humanidad y tenemos que darle esa visión ya más alta, ¿no? No alta en ningún sentido peyorativo para los demás, sino que más universitaria. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM.